ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. 12:10. En estos momentos hacemos el enlace con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar palabras del vicepresidente de la República, Tarek El Aissami. Sistema de protección. El bono José Gregorio Hernández tiene protegido a 594.448 compatriotas que tienen algún tipo de diversidad funcional. La meta es llegar a 700.000. Estos 700.000 son, perdón, de la meta tenemos el 85% ya cumplida. Estos 594.000 son el 85% de la meta nacional. En el parto humanizado, la meta es de 350.000 madres protegidas. Hoy día, el sistema del carnet de la patria, de parto humanizado, tiene cobertura a 28.915 madres, es decir, el 74%. No hay un gobierno en América Latina que tenga un sistema de protección tan sólido, tan importante, que impacta directamente en la calidad de vida de cada familia, como el sistema de protección del carnet de la patria. Hogares de la Patria, ustedes saben, estamos protegiendo a 4 millones de hogares con un nuevo tabulador, presidente Nicolás Maduro, el pasado 1 de mayo. 4 millones de hogares protegidos y vamos a los 5 millones, ¿no? Era uno de los temas importantes que estuvimos revisando. Además, establecer la meta por estado. Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro, atención gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, el presidente Nicolás Maduro aprobó 2 puntos de créditos adicionales, de recursos, para los estados y para los municipios. El primero tiene que ver con los excedentes producto de la política de recaudación fiscal, tributaria, que es extraordinaria. El primer trimestre del año cerró con una recaudación récord importantísima. Y ustedes saben, por constitución, el 20% de los excedentes van a las alcaldías y a los municipios. El excedente de las gobernaciones es de 7.608.479 millones de bolívares. En el caso de las alcaldías es de 2.222.399 bolívares. Pero también aprobó recursos extraordinarios por fuente directa del gobierno bolivariano a las gobernaciones y a las alcaldías para dar cumplimiento con el decreto de incremento salarial anunciado el pasado 1 de mayo por el presidente de la República. En este sentido, le estamos aprobando a las gobernaciones, a las 23 gobernaciones, incluyendo las gobernaciones que son gobernadas por la oposición venezolana, para que ellos también cumplan con sus trabajadores y garanticen el incremento salarial anunciado por el Ejecutivo Nacional. Este crédito adicional es de 6.363.900 millones de bolívares para las gobernaciones y 1.590.975 millones para el caso de las alcaldías. En total, estamos aprobando el día de hoy, por excedente y por recursos adicionales para dar cumplimiento con el decreto de incremento salarial y proteger a la clase trabajadora venezolana, estamos aprobando solamente para las alcaldías y para las gobernaciones. Naciones, 17.985.754 millones de bolívares. 17 billones, casi 18 billones. Los municipios. Ya el dinero en este momento está siendo depositado en las cuentas de las gobernaciones y de las alcaldías para ya arrancar con el cumplimiento del pago de la quincena de mayo, esta primera quincena de mayo, con el incremento ya decretado por el presidente Maduro y los gastos adicionales de funcionamiento de estas instancias político-territoriales. Y además, insistir en el llamado de que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, el despliegue del movimiento Somos Venezuela, casa por casa, continuará este fin de semana, jueves, viernes y sábado, como se ha hecho. ¿Para qué? Para tocar puerta a puerta, para conversar con cada madre, con cada familia de Hogares de la Patria, con cada familia que tenga alguna situación particular con un integrante de su núcleo familiar, alguna enfermedad o alguna diversidad funcional, y validar e inmediatamente darle la cobertura del carnet de la patria. Así que era parte de la agenda de trabajo que hemos sostenido en la mañana de hoy con el gabinete del gobierno bolivariano, y además de revisar otros temas, ¿no? El día de ayer, como ustedes saben, el presidente de la República ordenó en el estado Amazonas la revisión de los inventarios de combustible. El mismo día de ayer, el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, el mayor general Manuel Quevedo, estuvo en Amazonas y ciertamente se detectó una carencia de inventario, y el día de hoy estamos ya abasteciendo de combustible al estado Amazonas, cumpliendo la orden que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro. Así como el día de hoy, arriba de Ayacucho, dos ambulancias que pidió el pueblo pública. Ya está la ambulancia al pueblo de Amazonas. Estamos día a día revisando, ¿no?, atendiendo las necesidades, resolviendo cualquier situación y luchando, batallando, como todo el pueblo de Venezuela. Así que nos da mucho gusto compartir estas informaciones con toda Venezuela a esta hora, y nos despedimos desde aquí, desde la Ejecutiva, deseándole a Venezuela todas las bendiciones y un gran abrazo de compromiso y de trabajo con el gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro. Muy buenas tardes y muchas gracias. Escuchaban entonces la hora del presidente de la República, Tarek El Aissami. En la sede de la vicepresidencia destacaba que revisaban la cobertura que ha realizado el carnet de la patria a través de Hogares de la Patria y Parto Humanizado. También informaba sobre la aprobación de dos puntos de cuenta, el primero de ellos por el excedente de la recaudación a través de los diferentes medios como el CENIAT y el... con 18 minutos. Feliz miércoles 9 de mayo del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura el Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Rodríguez. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro aprobó recursos para Monagas e instó a la activación de la maquinaria electoral. Gabinete Ejecutivo se reúne para evaluar gestiones y afinar políticas de protección social. Este jueves, los partidos políticos podrán descargar planilla de acreditación de testigos. Denuncian otro sabotaje al sistema eléctrico en Cabimas, estado Zulia. Inaugurarán centro de minería digital en la UNEFA. Nacionales. Desde Maturín, estado Monagas, el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, aprobó recursos para la construcción de nuevas viviendas en ese estado. La vivienda que la gran misión vivienda Venezuela debe desaparecer. Ustedes pueden comprar una vivienda en el mercado capitalista. Jamás. Mercado machaquero, especulativo, ladrón. Hasta ahora, gracias a la gobernadora y a la gran misión vivienda Venezuela, Diosdado, hemos construido y entregado llave en mano 80.879 viviendas. Ahora vamos a construir y a entregar a través del carnet de la patria 100.000 nuevas viviendas para Monagas. Asimismo, ordenó la incorporación de jóvenes monaguenses al Plan Chamba Juvenil. El día de hoy se han incorporado al Plan Chamba Juvenil 37.800 jóvenes de Monagas. Y aprobé los recursos para incorporar 50.000 jóvenes nuevos al Plan Chamba Juvenil, al trabajo, al estudio, a la vida. Levanten la mano a los jóvenes del Plan Chamba Juvenil. Por otro lado, el candidato del Frente Amplio de la Patria instó a las fuerzas revolucionarias a trabajar en la maquinaria del 1x10. El 20 de mayo nos jugamos el destino de una patria en paz, de una patria libre e independiente. Que nadie se quede en su casa, que nadie se quede sin votar. Vamos todos a votar, vamos todos con conciencia. Y les digo desde ya, Monagas, gracias. Gracias por la victoria que vamos a obtener el próximo domingo 20 de mayo. Atención PSUV, atención Somos Venezuela, atención Gran Polo Patriótico. En cada familia, en cada comunidad, vamos a preparar una poderosa maquinaria. Son las 12:22. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaldía, @albaciudad. Este miércoles, el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, junto a representantes de las 31 carteras ministeriales del Poder Ejecutivo, se reúnen para concretar detalles sobre las políticas de protección social del gobierno bolivariano. En esta jornada, que se realizó en el Salón Bolívar Chávez de la Vicepresidencia de la República en Caracas, también se está evaluando la gestión de las alcaldías y gobernaciones. Somos cultura. Este jueves los partidos políticos podrán descargar la planilla para la acreditación de los testigos que estarán en los centros de votación en las elecciones del 20 de mayo. El Consejo Nacional Electoral, CNE, publicará en formato de la planilla en su página web www.cne.gov.ve. 12:23. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaldía, @albaciudad. El día de ayer se registró un incendio en una subestación eléctrica en Cabimas, estado Zulia, como un acto de sabotaje al sistema eléctrico venezolano, denunció el ministro para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez. Salgo para informarle al pueblo venezolano de otro nuevo acto de sabotaje, otra vez en el estado Zulia. Ya es la séptima subestación que incendian después de una explosión que ocurrió en la subestación Centro, en Cabimas. Afortunadamente, esta estación queda en una zona residencial y testigos presenciales, personas que habitan el sector, vieron dos personas que saltaron la pared perimetral por la parte posterior de la estación. Una de ellas sangraba profundamente por la cabeza, según lo que dicen los testigos, y otra de ellas fue plenamente identificada, toda vez que es habitante del sector. Ya tenemos el nombre y quiero informarles que lamentablemente era un ex trabajador de la Corporación Eléctrica Nacional, quien había sido botado de la empresa por haber cometido actos de este tipo anteriormente. Y durante la gestión en la fiscalía de la doctora Luisa Ortega, fue dado en libertad. Somos cultura. En la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada, UNEFA, fue inaugurado el Observatorio Blockchain B, un centro de minería digital para desarrollar el objetivo y uso del petro, que integrará al país en la vanguardia de la tecnología económica. Cultura al día. próximo lunes 14 de mayo, las y los pensionados cobrarán los retroactivos y el pago del mes de junio, con el último incremento establecido por el presidente Nicolás Maduro. Las y los adultos mayores serán atendidos desde las 7 de la mañana en las distintas agencias del Banco de Venezuela y estarán acompañados de las instituciones de Sudeban para asegurarles que reciban el pago completo de la pensión. Son las 12:25 minutos. Tweets del día. A través de un mensaje en su cuenta en Twitter, el presidente y candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, recordó que un día como hoy, en 1994, el líder Nelson Mandela se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica, que en su gestión dio fin a las represiones que sufría la población negra en la lucha por la igualdad de derechos. Noticias del Alba. Este martes, el Festival de Artes de Cuba de la Isla al Mundo fue inaugurado en el Centro Kennedy, ubicado en Washington, en Estados Unidos, como expresión del intercambio artístico-cultural entre ambos países. 12:26 minutos. Latitudes. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, exhortó a los países firmantes del Pacto de Acción Integral Conjunto, PAIC, a cumplir los compromisos adquiridos en este acuerdo nuclear con Irán, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara su retiro del PAIC. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Desde la Plaza Roja de Moscú, durante la conmemoración del 73 aniversario del Día de la Victoria Rusa sobre la Alemania nazi, el presidente ruso Vladimir Putin ratificó que el Kremlin está dispuesto a un diálogo mundial con todos los países para resolver todo conflicto. En otro contexto, el gobierno ruso criticó la decisión de Estados Unidos de abandonar pacto nuclear con Irán. Un reporte de Telesur Noticias nos amplía esta información. Tenemos que el gobierno de Rusia se sumó a las voces que critican la decisión de Estados Unidos de retirarse del convenio nuclear alcanzado entre Irán y las potencias mundiales en el año 2015. Rusia lamentó la renuncia unilateral de Estados Unidos a cumplir con los compromisos asumidos en el marco del Plan General de la Acción o de Acción para el Programa Nuclear de Irán al restablecer las sanciones contra ese país. Rusia destaca que el Plan de Acción no solo atañe a Estados Unidos, pues es un logro de la comunidad internacional que en más de una ocasión ratificó su intención de mantenerlo vigente. Moscú muestra su preocupación por el hecho de que Estados Unidos actuó solo, muy a pesar de la opinión de la mayoría de los estados y guiado por intereses particulares y coyunturales en Francia o en franca violación del derecho internacional, señala la Cancillería. Son las 12:28 minutos. Cultura. Y para este jueves 10 de mayo a las 5 de la tarde realizarán el conversatorio denominado Mayo Francés a 50 años de la noche de las barricadas, donde participarán tres testigos venezolanos de los acontecimientos ocurridos en París en 1968. La actividad se llevará a cabo en el Celar, ubicado en Altamira. La entrada es gratuita. Somos cultura. La Filarmónica Nacional ofrecerá este domingo 13 de mayo, en conmemoración del Día de las Madres, un concierto con acordes de música tradicional venezolana. La cita es en el Teatro Nacional a las 11 de la mañana. La entrada es libre. Te esperamos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Y a las 12:30 minutos le damos la más cordial bienvenida al profesor Ali Rojas Olaya, rector de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. El tema a conversar es el 10º aniversario de esta casa de estudio, que fue fundada el 6 de mayo del 2008 por el comandante Hugo Chávez a través de la misión Alma Mater. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor, es un orgullo estar en este momento celebrando 10 años de esa utopía cultural que se planteó el presidente Chávez hace 10 años, de crear una universidad con los 4 institutos que para el momento existían en Caracas. Y bueno, es vital todo lo que ha sido la universidad en estos 10 años. Como ustedes saben, el nacimiento de UNEARTE es con la fusión del Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas, de Armando Reverón, del Instituto Universitario de Estudios Musicales, del Instituto Universitario de Danza y del Instituto Universitario de Teatro. Así es como el presidente Chávez, dentro de la visión Alma Mater, crea esta universidad. La idea es impulsar la transformación de la educación universitaria en todas las expresiones artísticas y creadores. Y bueno, para Chávez esto era solo posible con una universidad vestida de pueblo que establezca una ruptura radical con la universidad monárquica y monástica enclaustrada en el Olimpo epistémico de la academia y de las bellas artes. Muy bien. Estamos conversando con Ali Rojas Olaya, rector de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. Ali, coméntanos cómo celebra la comunidad educativa de esta institución con los diversos núcleos que también son llamados centros de rodriguianos de emancipación artísticas, CREA. ¿Qué significa esto? Los distintos centros rodriguianos de emancipación artística, que tenemos el de las heroínas en Mérida, tenemos el Argimiro Gabaldón en Portuguesa, tenemos el Santiago Mariño en Nueva Esparta, tenemos el Candelario Aray de Barcelona en el estado Suátegui, tenemos los de aquí, los 4 de Caracas, que son el Armando Reverón, el Aquiles Nazoa, el Modest Tabor y el Museo Jacobo Borges en Catia. ¿Cómo lo estamos celebrando? Bueno, fíjate, en este momento estamos celebrando con la Cruz de Mayo. En este momento hay una programación en la Sala Margobio Nazarrat todo este mes dedicado a los 10 años de UNEARTE, una programación importante que invito al público de Caracas para que asistan a la Sala Margobio Nazarrat. Estamos el día lunes, hicimos un acto importante en la Sala Ana Julia Rojas, donde le dimos unos reconocimientos a los profesores que forman parte ya de la planta profesoral de UNEARTE, es decir, presentaron su concurso de oposición y ya están en la universidad de una forma estable en los distintos programas nacionales de formación que se imparten en la universidad. Conversamos con Ali Rojas Olaya, rector de la UNEARTE. Estamos celebrando 10 años de esta casa de estudio que está aquí en Caracas y también en gran parte de Venezuela. También coméntanos qué otras actividades se tienen previstas dentro del marco de este 10º aniversario. Mira, el viernes en la tarde, a las 4 de la tarde, vamos a hacer un homenaje a Sandra Rodríguez, nuestra gran bailarina, maestra honoraria de UNEARTE. Durante todo el año, porque nosotros no estamos celebrando solamente el mes, nosotros todo este año es un año jubilar para UNEARTE. Nosotros vamos a hacer distintos homenajes, entre ellos al maestro Juan Carlos Núñez, gloria de la música académica y popular de Venezuela. El próximo 15 de mayo es un acto importante dentro de este año jubilar, porque la misión, vamos a hacer la graduación de muchos cultores y cultoras, artistas, creadoras y creadores a través de la misión Bárbaro Rivas. La misión Bárbaro Rivas nace el 4 de diciembre del 2017 por decisión del Consejo Universitario de UNEARTE, y el objetivo es generar un nuevo tejido institucional de la educación universitaria venezolana dirigido a desarrollar y transformar la educación universitaria en función del fortalecimiento del poder popular. Ese es el objetivo de la misión Alma Mater, en el cual está enmarcada la misión Manolo Rivas. ¿Qué se pretende con la misión Manolo Rivas? Darle títulos universitarios a través de las acreditaciones y reconocimientos de aprendizaje a cultores, artistas y creadores que ya prácticamente han hecho su programa nacional de formación, pero en la vida, bien sea a través de las cámaras, a través de la escultura, a través de un pincel, a través del cine, a través del teatro. Es decir, estamos dándole reconocimiento no solamente como maestros honorarios, sino mucho más allá. Le estamos dando un título de TSU, es decir, técnico superior universitario y licenciados, a personas que no tenían estos títulos, pero que sin embargo hicieron, vamos a decir, la licenciatura en la vida, en el arte. Y es válido hacer todo esto porque es un merecido reconocimiento a todos esos artistas, a todos esos creadores y creadoras de la patria. Profesor Ali Rojas Olaya, rector de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Estamos celebrando 10º aniversario. ¿Cómo se ha comprometido la UNEARTE y sus diversos núcleos de expresión y formación artística y cultural con la Revolución Bolivariana? Bueno, fíjate, la primera manifestación de apoyo a la Revolución Bolivariana, hoy, por ejemplo, venimos de un acto importante con el ministro Ernesto Villegas en la esfera de Soto, ahí en la avenida, en la autopista Francisco Fajardo, que todavía sigue llamándose autopista Francisco Fajardo, y estuvimos ahí en un acto importante, estuvimos cantando, tomando las fotos, o sea, dándole un apoyo al presidente Nicolás Maduro para el próximo 20 de mayo, para las elecciones. Y el apoyo que va a UNEARTE a la revolución es sencillamente redimensionar, apoyar, fomentar, desarrollar los poderes creadores del pueblo. La Universidad de las Artes, que ustedes, los oyentes, saben que inicialmente las artes eran privilegio de unas clases adineradas. Con esta universidad no debe ser así, y esta universidad está llevando la academia al barrio, al pueblo, pero no estamos llevando la institución como tal, pero estamos en los barrios, estamos en los pueblos, aprendiendo de los barrios, de los pueblos, aprendiendo nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera cosmogonía, nuestros valores ancestrales, nuestros valores africanos y comunales de Venezuela. Así es, unidos llegamos un poco más lejos. Estamos conversando con Ali Rojas, rector de la UNEARTE. También, Ali, UNEARTE está unida a dos ministerios. ¿Cuáles son? Los ministerios a los cuales pertenece esta universidad es al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Es decir, es una universidad cotutelada. Nosotros tenemos ahorita prácticamente, como quien dice, en este momento, a dos camaradas de jefe, que como lo es Ernesto Villegas y Hugo Roa, y por ser una universidad experimental especializada. Qué bueno. ¿Y cómo es el ingreso para los que están interesados de estar en esa casa de estudio tan importante en Venezuela? Hay dos formas de ingreso a la universidad, bien sea a través del listado de la OPSU, a través del Ministerio de Educación Universitaria, pero también está vía postulación de los distintos entes de la cultura. Es decir, una persona que estudia música en las distintas escuelas de música que tenemos nosotros en el país, que dominan ya el campo de la música, tienen obviamente una posibilidad grande de entrar porque están en esa área. Cualquier ente de la cultura, cualquier ente del Ministerio de la Cultura, que nos diga a nosotros, mira, fulanito de tal quiere estudiar porque él prácticamente ya es un artista, ya viene desarrollando estudios, entonces se entra por esa vía. Bueno, es una oportunidad para que los jóvenes participen, no solamente los tan jóvenes, sino también los que están adultos y quieren sacar una carrera universitaria en esta casa de estudio tan importante creada por nuestro comandante Hugo Chávez. Ali, ¿qué nos puede decir en este balance? ¿Cuántos y cuántas venezolanos están inscritos en la UNEARTE como balance? Mira, nosotros tenemos en este momento cerca de 5.000 estudiantes, tanto en pregrado como posgrado, porque es importante que sepan que nosotros tenemos en este momento dos programas nacionales de formación avanzada, como lo son Artes y Cultura del Sur e Historia. El de Historia lo tenemos conjuntamente con el Centro Nacional de Historia. Y próximamente, en septiembre, vamos a desarrollar uno dirigido por Lilian Blasor sobre cine documental a nivel de especialización. Esos son los programas que tenemos actualmente. Todo aquella persona que desee ingresar a UNOARTE, bien lo puede hacer a través de la página web, que es www.unoarte.edu.educacion.ve, las dos primeras letras de Venezuela. Y la cuenta Twitter mía es @rojasolaya. Muy bien. Bueno, entusiasmo el que se escucha del rector de esta casa de estudio, Ali Rojas Olaya. Él está compartiendo todo lo que tiene, todo lo que ofrece esta casa de estudio tan importante para nosotros, los venezolanos y las venezolanas, la UNEARTE. Ali, coméntanos también un poco, otra vez, para las personas que están en sintonía de Alba Ciudad, parte de la programación artística y académica dentro del marco de estos 10 años. Ok, este viernes vamos a tener un homenaje a la maestra del ballet, Sandra Rodríguez. Sandra Rodríguez, para quien no lo sabe, es una de nuestras glorias del ballet, la prima bailarina del ballet venezolano. En una época fue considerada entre las cuatro mejores del mundo. Y hay que hablar de cuatro, pero de estar entre las cuatro del mundo, donde está un ballet Bolshoi, un ballet Kirev, no es cualquier cosa. Donde está la huella Margot Fontaine, por ejemplo, en Francia, eso se habla fácil. Pero este viernes le vamos a hacer un homenaje en la sala María Luisa Escobar del Centro Rodrigo de Emancipación Artística, aquí en la SOA, en la Plaza Morelos, en Caracas. El próximo 15 es el acto de grado de los cultores y cultoras de la misión Bardo Rivas. Ahí, bueno, eso va a ser, yo invito a la ciudad a que cubra ese espacio, porque la verdad que eso va a ser un acto de una justicia, aquí vamos a faldar una deuda histórica. Y es importante que los radioescuchas sepan que nosotros, que la universidad no es que está honrando a estos graduandos, es la universidad la que se honra de darle el título de licenciadas y licenciados y de TCU a todos estos artistas que han hecho su licenciatura en la calle, en el arte, en los poderes creadores del pueblo. Por eso nosotros siempre decimos en este momento que una revolución, para que sea irreversible, debe ser cultural. Eso lo tenemos que tener claro, porque la cultura es parte fundamental. El arte es prácticamente la esencia, el alma de nuestros pueblos. Tenemos una programación también en la sala de cine Margot de la Serraf, dedicada a los 10 años de UNEARTE. Muy bien. Dentro de esa actividad que se va a realizar, tan importante de darle el título a estos cultores y a estas creadoras del pueblo, ¿se pueden mencionar algunos de ellos, Ali? Púnchale, eso es una sorpresa. Ah, pero es nada, sorpresa. Pero nada más y nada menos te digo, personas. Te voy a nombrar dos personas que están perfecto en distintos campos políticos, o sea, que son antagonistas políticamente, pero que para nosotros no nos importa eso, porque para nosotros es fundamental la inclusión. Tenemos, por ejemplo, al maestro Juan Carlos Núñez y tenemos, por ejemplo, a Trina Medina. Muy bien. Por hablarte solamente de dos. Así es. ¿Eso se va a realizar qué día? El 15 de mayo en la sala Ana Julia Rojas del CREA Aquiles Nasoa. ¿La hora? Eso va a ser a partir de las 3 de la tarde. Muy bien. ¿Algún otro mensaje para los que están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y de Cultura al Día? ¿Por qué estudiar en la UNEARTE en este proceso revolucionario que es como nuestro? ¿Qué es nuestro? Bueno, ¿por qué estudiar en UNEARTE? Bueno, no lo voy a responder yo, lo va a responder Simón Rodríguez. Porque entre la independencia y la libertad hay un espacio inmenso que solo con arte se puede recorrer. Nuestras muchachas y muchachos que entren a UNEARTE, lo que van a hacer una vez que esté acá es recorrer ese espacio inmenso para que nosotros logremos la emancipación definitiva.